Charlemos, un espacio de Paradigma Radio donde el diálogo es el principal protagonista para poner en el punto de mira de la actualidad lo que está ocurriendo. Charlemos en Paradigma Radio. Utilice este espacio para sacar a la luz pública un problema, una denuncia o simplemente dar su opinión sobre un tema candente. Para eso está Charlemos, en Paradigma Radio. Presenta Alex Castellano. Bienvenidos, amigas, amigos, a este nuevo Charlemos. Estamos en el estudio Félix Ortega en Paradigma Radio y queremos charlar esta tarde con nuestros siguientes invitados. En la parte de producción, JJ, que le agradecemos también que nos haya regalado ese tiempo para poder conversar con nuestros siguientes invitados. Vamos a hablar esta tarde con Rafa López. Buenas tardes, Rafa. Buenas tardes, Ale. Y con Rafa Vilcor. ¿Qué tal? Bien, aquí estamos. ¿Estamos bien, sí? Sí, bueno, perfecto. Cómodamente aquí en el estudio y vamos a charlar de un tema que nos pareció apasionante. Cuando queremos conocer la historia y la buscamos de algún modo, o a veces las encontramos, vamos a entender que el testimonio de las personas que han vivido esa historia es muy importante, porque no hay ninguna interpretación de los hechos, sino la propia voz de las personas que cuentan su experiencia en un momento muy duro de nuestra historia en España. Y por lo tanto, es de recibo poner atención en el trabajo que han hecho una serie de amigos y amigas para poder tener un libro, que ese libro va a contar las historias de estas personas, concretamente de Santa Cruz. Y por eso Rafa López nos va a contar cómo se inicia esa posibilidad de crear un libro con los testimonios de las personas que fueron víctimas de la dictadura franquista. Y queremos darle las gracias por venir a contarnos cómo se inicia este proyecto. Bueno, pues el proyecto se inicia de una forma casi casual, porque la idea original era hacer un libro contando pues cómo era Santa Cruz, pero no desde esa perspectiva. Nosotros pensábamos hacer un libro donde se hablara pues de cómo se vivía en Santa Cruz, de qué es lo que la gente más mayor antiguamente, en qué empleaban su tiempo, otro tipo de historia es lo que queríamos contar. ¿Cómo define Santa Cruz, en todo caso? Para quienes no conozcan el pueblo, pues sepan cómo, o el barrio, cómo es Santa Cruz. Santa Cruz es un pueblecito muy pequeño. Ahora contará con unos 500, 600 habitantes. Y en la época en la que está datado, está fechado las historias que vamos a contar en el libro, pues no llegaría a unos 300 habitantes. Uh-huh. Era un pueblecito muy pequeño, rural, campesino, y de gente pues muy muy corriente. Y tiene una particularidad muy especial también Santa Cruz. ¿Te refieres a que dependemos del Ayuntamiento de Córdoba? Y además tiene vestigios, sí, del pasado, ¿no? Sí, claro, sí. Santa Cruz es muy antigua. Santa Cruz, cerca de Santa Cruz, tenemos el yacimiento de Ategua y alrededor de la barriada de Santa Cruz, del pueblo, tenemos varias villas romanas que están por allí, los restos de estas mismas villas. O sea que Santa Cruz tiene mucha, mucha historia. Mucha más que contar. Y lo bonito que saca la historia de quienes han vivido, aunque eran pocas personas, han vivido en una época muy difícil de nuestra historia. Por lo tanto, ¿es un homenaje a estas personas o es tal vez un reconocimiento de que ellos pueden expresar lo que vivieron en su momento? Sí, es un reconocimiento a lo que ellos han vivido y a lo que ellos nos han contado, y a la vez es un homenaje a los que ya no están, a los que vivieron con ellos tan duros momentos y a los que desgraciadamente pues se los arrancaron de sus vidas, que nos han contado vivencias horribles, horrorosas, de mucho miedo, de dolor, de muerte, y es un homenaje para todos ellos y para todas ellas. ¿Cómo se puede narrar desde cierta distancia estos hechos? ¿Cómo captar esa emoción, esa sensación de sufrimiento que estas personas exponen en cada uno de sus testimonios? Es muy complicado, Ale. Es muy complicado porque ellos te empiezan a contar, como ya te he dicho antes, la idea era original era contar otra cosa, pero cuando yo empecé a entrevistarme con nuestros mayores, ellos ya me estaban llevando la conversación para otro sitio. Me estaban intentando contar porque ellos querían exteriorizar ese daño, ese dolor que tienen dentro ahí arraigado. Y claro, entonces decidí que eso había que sacarlo. O sea, ese dolor había que ayudarle a estas personas a que lo exteriorizaran. Y después de tanto tiempo debe ser duro recordar esos momentos, ¿no? Sí, sí. Tú imagínate que yo me entrevisto con personas con más de 90 años y que el primer recuerdo que tienen de pequeño es cuando estaba con su padre y montaron a su padre en un camión y ya no lo ha vuelto a ver más. Y que estaba llorando y que un soldado le pegó una pata para retirarlo de su padre y que su madre fue a buscar a su padre y ya no lo vio más. En fin, son experiencias muy dolorosas que a mí me está costando transcribir al libro, pero que yo creo que al final es necesario que todas estas historias se sepan. ¿Es una transcripción literal? Sí, es literal. Es literal, ¿no? Sí. Hoy un joven como Rafa Vilcor, que observa todo esto y se está enterando de todo lo que pasó, ¿qué piensa? Hombre, pues, ¿qué voy a pensar? La propia injusticia, ¿no? Mi abuelo, por ejemplo, luchó en el frente, en el bando republicano, estuvo 3 años fuera de su casa, y bueno, yo no lo llegué a conocer porque cuando yo tenía 1 año, él murió, ya de mayor, y él siempre dijo claro a mi padre, de hecho, y a sus hijos, de que él cuando disparaba con los ojos cerrados porque no quería saber si mataba a alguien. O sea, a él le abrían fuego, él abría fuego, pero lo hacía con ojos cerrados. O sea, esa es la verdadera, digamos, el verdadero dolor, el verdadero terror, el hecho de, ya no es que te mataran, ya es que el terror de quien va a la guerra y es que no quiere hacer daño a nadie. Y le obligan a estar ahí. Y le obligan. O sea, ese pánico, ese dolor psicológico, ¿no? De disparar con los ojos cerrados a alguien que te quiere matar. O sea, tiene como una profundidad. Esto, por ejemplo, no sale en el libro. Esto es algo que, pues como otras tantas historias, están de puertas para adentro en la casa de cada uno. Yo, por ejemplo, pues en ese aspecto, yo qué sé, he vivido historias en mi casa de yo encontrarme con 6 años un llavero de Franco, llevarlo a casa, mi padre montar en cólera, mi madre decirle, en esta casa no se han criado con imágenes políticas. Tu hijo no sabe quién es ese hombre. Pero luego a raíz ya de conocimientos, de vivencias y demás, pues ya te vas dando cuenta del pánico que sufrió la gente de izquierda, ¿no? La persecución, incluso historias que me han contado mis padres de que ellos vivieron en la posguerra, la dictadura, y cuando ya fue a morir, antes de que muriera Franco, vamos. O sea que digamos que ese miedo, y ese miedo sigue hoy día. Es que sigue hoy día, en cierto modo. Eso de guardar silencio por ser víctima de una dictadura durante tantos años también debe resultar impresionante. Claro, claro. Es que no es solo los 3 años que durara la guerra. Es que el daño que se le hizo al pueblo fue durante los 40 años de dictadura. Y la gente, pues, ese miedo lo tiene tan arraigado y tan metido dentro de sí que es imposible que lo puedan eliminar de su ser. Para poder llevar adelante este proyecto se ha formalizado un crowdfunding. Sí. Explícanos cómo va eso. Bueno, pues hemos hecho un crowdfunding para editar el libro. El crowdfunding pues no es mucho el dinero necesario, porque no queremos que esto sea una cosa muy excesiva, y además queremos que se edite. Como queremos que se edite, pues hemos hecho algo lo más lo más austero posible, lo más simple posible. No hay intención de riqueza ahí. Para nada, para nada. Hay intención, libro, claro. La intención es el saber. Uh-huh. El saber y el expresar y el que la gente pueda saber exactamente cómo sufrieron o lo que pasaron nuestros vecinos. Es un homenaje a ellos, ¿no? Sí, completamente. ¿Y ese crowdfunding, dónde uno se tiene que... ¿A dónde tiene que ir? Hay una página de crowdfunding, hay un enlace que nosotros estamos compartiendo en nuestras redes. Y bueno, pues luego si te apetece, si quieres, pues lo dejaremos en Paradigma para que lo compartáis vosotros también. Sí, sí. Para que nuestros oyentes pues entren y aporten voluntariamente. Compren el libro, o compren el libro y la lámina que Rafa nos ha diseñado. En fin, hay varias recompensas. El valor del libro, ¿tienes una cantidad? El libro cuesta 11 euros. Sí. Y el libro más la lámina son 16 euros. Entonces, quiere decir, con la aportación de 16 euros, quienes lo hagan, ¿recibirán una lámina? Recibirán el libro y la lámina. Y recibirán una lámina original que ha dibujado Rafa, que solamente se puede conseguir en el crowdfunding. ¿Y de otra forma no? No, de otra forma ya no es posible conseguirla. ¿Y cómo nace la idea de crear una lámina para este fin? Recuerdo que Rafa, me no sé si me llamó o vía WhatsApp, me dijo de a ver si quería yo hacerle la portada del libro. Obviamente, yo soy de Santa Cruz, aunque sea andaluz de la diáspora vasca, pero vamos, mi familia está allí. Y de hecho, ahora estoy viviendo otra vez allí, en dos épocas distintas, llevo ya más de 10 años en cada una, viviendo allí en el pueblo, y para mí, tanto por ideal, por política y demás, pues me parece justo y necesario que se haga un libro de esto, que se sepa. Y entonces que él me hiciera partícipe con la portada, pues la verdad que fue un orgullo y yo acepté, claro. ¿Tú has hecho la portada? Sí, yo hice un cuadro, porque no sé dibujar de otra manera que no sea con cuadros. Hice la portada, de la cual una pequeña parte es la que se ha tomado para la portada del libro, la más, digamos, la que menos colores tiene, la más en blanco y negro, pero luego en sí tiene luego una amalgama de colores muy intensa, que eso ya sí se hará cuando esas copias pasen a mano, a disposición de las personas que hayan comprado esa recompensa en el crowdfunding. ¿Las personas podrán escoger el tipo de lámina? No, la lámina está cerrada. Está cerrada. Es una copia de la original. Sí. En tamaño A3. Grande, sí, hermosa. Uh-huh. Y aparte ya digo, por muy poco dinero, porque realmente esas copias así suelen valer 4 veces más de lo que se va a hacer, porque la idea es que se reparta. Que tenga, ¿no? Que llegue a más gente. Que llegue a más gente. Porque de nada me vale poner un precio elevado si luego no va a llegar a nadie. ¿Y qué más colabora Rafa López? ¿Quién más colabora en este proyecto? Colabora Fernando Hidalgo. Él se encargará de la parte musical en las presentaciones. Y colabora Antonio Manuel, que él se encarga de hacer el prólogo del libro. Y además colaborará también Arcángel Bermar, que él se encargará de hacer el epílogo del libro. Como está aquí Fernando, pues le vamos a invitar, vamos a conversar con Fernando ahora. Hemos estado hablando de los libros, hemos estado hablando del libro, estamos hablando de dibujo, de pintura, estamos hablando de historia, pero no puede estar la historia sin estar acompañada de música. Y en esta ocasión tenemos a Fernando con nosotros, que nos acompaña. ¿Y Fernando, también te integras a este proyecto? Sí. Pues me contacta Rafa para contarme el proyecto y la verdad que me interesa mucho porque los dos somos de Santa Cruz y bueno, creo que conocer la historia del sitio donde hemos vivido pues es algo muy importante. Eso llama la atención, toca el corazón. ¿Recordamos la memoria? ¿Es importante resolverla de algún modo? Pues sí, yo creo que es importante conocerla para tomar conciencia y que no vuelvan a pasar una serie de cosas y,

en el sonido de Paradigma Radio. Bueno, en mi casa también, y me tenía a vuestra disposición cuando queráis, por supuesto. Mucha actividad, ¿no, Antonio? Bueno, la de siempre, la de un profesor que defiende causa. Oye, y eso, que la invitación que te hace nuestro amigo Rafa López, ¿te pareció genial, bien? ¿Voy a hacerlo, voy a ayudarle, voy a participar? A ver, Rafa es más que un amigo, es un hermano, porque compartimos causas comunes, compartimos esa obsesión por luchar en la medida de nuestras posibilidades por lo que creemos injusto. Así lo conocí y comparto esa misma trinchera desde hace mucho tiempo, y si él me invitó a, en este caso, a tomar el fusil de la memoria, el fusil pacífico, ¿no?, de la memoria, pues por supuesto tenía que empuñarlo y ir con él hasta el final. Fue muy emocionante, fue una invitación muy emocionante. Es un proyecto en el que creo con firmeza. La memoria, como el amor y la libertad, se gastan de no usarla, y lo que hay que hacer es ejercer la memoria para que no se pierda. Él lo que va a hacer es grabar la voz para que cuando esté negro sobre blanco permanezca eterna. Y si el que encabeza como si fuera un zaguán ese libro soy yo, pues para mí será un honor que así sea. ¿Seguiremos luchando por esa causa sin fin, o habrá un momento que se haga justicia de todo esto? La verdad es que me duele decir lo que voy a decir ahora, pero creo que la justicia tal como pensábamos que debería haberse ejercido, es decir, desde un punto de vista judicial, desgraciadamente creo que no la vamos a ver. No la vamos a ver porque gran parte de los culpables han muerto y el sistema se ha encargado de que se sepulte esa posibilidad de justicia. Me refiero en tribunales, ¿no? Me refiero que puedan ser ajusticiados, como ha ocurrido en casos similares donde han existido plataformas por la Comisión de la Verdad. Me refiero a Argentina, me refiero a Chile, circunstancias parecidas, ¿no? En España eso no va a ocurrir, y cuando se ha intentado, como todo el mundo sabe, se persiguió al juzgador y no al verdugo, ¿no? Se persiguió a la víctima y no a quien cometió el delito. Desgraciadamente se están tratando a las víctimas de la represión y del genocidio franquista como si fueran vestigios arqueológicos. Cuando alguien encuentra un cráneo con un agujero en la cabeza, lo primero que se tiene que hacer es levantar el cadáver, y tiene que acudir el juez para abrir una investigación. En este caso no, se abre, todo el mundo sabe que es consecuencia de un asesinato, y estamos aspirando como mucho que se pueda identificar y darle una sepultura digna. Así que esa justicia judicial no la veo, pero la otra justicia sí, y eso es posible gracias a personas como Rafa, ¿no? La otra justicia se hace y no olvidando. Cada vez que se nombra a quien se intentó ocultar, le estamos dando vida, ¿no? Y yo creo mucho en esa justicia, porque esa justicia es la que se hereda de generación en generación, y es la que permite que a lo mejor dentro de 3 generaciones nos podamos acordar de lo que ocurrió y para que no vuelva a ocurrir, ¿no? Y aunque desgraciadamente no pudimos encarcelar a los culpables, pero lo que no van a poder conseguir es encarcelar la memoria, ¿no? La memoria está libre como un pájaro, y gracias a personas como Rafa vamos a conseguir que los testimonios de mucha gente de Santa Cruz no se olviden. Por lo tanto, es necesario contar a quienes nos escuchan en Charlemos que puedan adquirir ese libro como para ayudar, de algún modo, a hacer esa justicia, ¿no? Así es que ese libro no deja de ser un expediente civil, ¿no? Es un expediente ciudadano, ¿no? Ya que no va a intervenir el secretario del juzgado ni va a intervenir el juez, va a intervenir la ciudadanía comprometida, a la que le duele, ¿no? A la que le duele esta injusticia clamorosa, ¿no? Pero además lo hace de una forma muy hermosa, ¿no? Porque los mecanismos de resistencia en un pueblo como el nuestro siempre han ido de la mano de la alegría, ¿no? Y de la esperanza, ¿no? Entonces, cuando pasado el tiempo, Rafa se entrevista con gente de su pueblo, lo primero que se encuentra es la sonrisa de quien va a ser cómplice de lo que no pudo decir, o lo que no quiso, o lo que temió decir en su momento, ¿no? Y eso es una maravilla, ¿no? Eso es permitirle una ventana para el futuro, ¿no? Es como hasta entonces sus recuerdos iban a irse con él o con ella a la tumba, ¿no? Y ahora no, ahora van a quedar escritos para siempre. Por eso es tan importante que le echemos una mano a Rafa. En mi caso, me pidió un prólogo, por supuesto estaré ahí, también he ayudado en el crowdfunding, pero yo pediría a todos los escuchantes que estén al otro lado que por favor le ayuden, pero porque lo que está haciendo es el expediente ciudadano que deberían haber hecho los jueces y que no se pudo hacer, que deberían haber hecho los políticos y tampoco hicieron en su momento, y que estamos haciendo nosotros porque estamos ejerciendo un deber, ¿no? Que es el deber de memoria, ¿no? El de no olvidar las injusticias cometidas, ¿no? Y esa, además, esa es una maravilla, pero eso porque tiende la mano, ¿no? A gente que hasta entonces nadie le había preguntado. A mí me parece eso sorprendente, ¿no? Que hayamos tenido que esperar más de medio siglo para preguntarle, bueno, medio siglo, mucho más de medio siglo en muchos casos, para preguntarle, oye, ¿qué te pasó, no? ¿Cómo sobreviviste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo pudiste ocultar lo que pasó? ¿Cómo ayudaste a tus hijos? ¿Cómo sacaste la familia adelante? Es que eso es tan hermoso, es tan necesario. Así que, bueno. Y nace siempre del pueblo, ¿no? Nace siempre del pueblo. Es que exactamente. Es que eso es fantástico, ¿eh? Es que es pueblo. El pueblo, hombre, claro. Rafa López, ¿costó mucho convencer a Antonio Manuel o no? Uy, qué va, para nada. es fácil, ¿no? Yo fui, además fui a invitarle a un café y me invitó él a mí a un café y le estuve comentando el proyecto y además yo cuando le vi la cara, la sonrisa y con esa energía y venga y pa'lante y venga, aquí me tienes y para lo que haga falta, a mí se me vino el mundo encima porque yo no esperaba para nada esa reacción. Hombre, yo conozco muy bien a Antonio Manuel y yo sabía que él me iba a ayudar, pero cuando yo le vi la cara y ese brillo en los ojos, yo sabía, para mí fue fantástico. Y cuando habla de estas cosas y le vemos, ese brillo resplandece con Antonio Manuel. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por vuestras palabras, pero es que es verdad, cuando que hablas con la mirada, con todo tu alma, ¿no? Se nota. A ver, Alex, es que Rafa me estaba haciendo un regalo. Es que Rafa me está regalando a mí la oportunidad de que yo prologue un libro donde está la memoria de su pueblo. Para mí no es una carga, es que es un regalo. Yo tengo que darle las gracias. Dice, él vino a invitarme, ¿no? Él me estaba regalando. Que menos que invitarle a un café, ¿no? Como mínimo. Nada, eso es un regalo. Yo creo que tenemos que cambiar un poco la mentalidad, ¿no? Porque el mundo se construye desde la generosidad, pero la generosidad siempre es compartida, ¿no? Entonces muchas veces parece que estamos pidiendo un favor y en realidad es todo lo contrario, ¿no? Cuando se despedía, me decía Rafa, bueno, perdona por robarte tu tiempo, ¿no? Y yo le decía, no, a mí no me lo roba, a mí me lo das, ¿no? Es que compartir tiempo es algo muy hermoso porque en realidad somos tiempo, ¿no? Si los seres humanos somos solamente tiempo, la posibilidad de compartir ese tiempo con personas como Rafa, que de forma desinteresada invierte el suyo para que no se olvide la memoria de su pueblo, yo qué menos que ayudarle, ¿no? Mi hermano, pues muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Y a vosotros por invitarme y abrirme un huequecillo en vuestro programa y nada, a vuestra disposición siempre. Gracias. Después de escuchar a Antonio Manuel, te has quedado feliz también tú con tu mirada y con tu luz, ¿eh? Me encanta compartir cualquier rato, por corto que sea, con Antonio Manuel porque es una persona con la que siempre aprendes de él. Cualquier cosa siempre aprende de él. Uf, yo lo he visto actuando con niños y eso, y es una maravilla como se explica. Es fantástico. ¿El epílogo qué lo hace? El epílogo, pues, hemos contado con Arcángel Bernmar. Es un profesor historiador de Lucena. Y él, pues, entre otras muchas, tiene varios libros escritos de historia, también basados en la guerra y la posguerra. Entre ellos, uno de los más famosos es Los puños y las pistolas, o Campiña Roja, creo que se llama otro también. En fin, tiene varios libros, muy interesantes todos. Y Arcángel, pues, lo mucho que le debemos en Santa Cruz es que fue uno de los que contribuyó a encontrar la fosa común donde han aparecido los restos de entre otras muchas personas, los restos del padre de Remedios Gómez, que es una de las personas que han hemos entrevistado para el libro. Esos testimonios que van recogiéndose, ¿cuántos son en total? Pues hemos recogido 8 testimonios. Ocho testimonios. ¿Cuál de ellos más interesante, no? Son todos muy interesantes porque todos tienen una historia muy particular. Una carga emocional. Cada uno vivió de una forma aquellos años y todos, pues, todos llenan. El quizás el que más sea el de Remedios. Remedios tiene una historia, además la mujer tiene una memoria que no sé si es por la memoria, si es por el daño que ha sufrido, que lo tiene tan grabado a fuego que eso, vamos, y hablar con ella fue como estar allí, como ver cómo se llevaban a su padre, como ver cómo fusilaban a esos hombres. Eso ha sido. Bueno, vamos a hablar con Remedios Gómez. Buenas tardes, Remedio. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. No es de qué. Por regalarnos su tiempo. No, nada, no pasa nada. ¿Cómo se guarda en la memoria tantos recuerdos? Pues mire, porque te queda tan grabado, como dice Rafael, porque es verdad. Yo antes de los 4 años no tenía ni idea que existía, ¿sabes? A partir de los 4 años, ese día se me grabó todo como una grabadora en la cabeza. Yo antes ni conocía a mi padre, por desgracia, que lo he hecho de mal un montón, porque no llegué a conocerlo, porque con 4 años, y además no nos llevamos ni una foto, porque mi madre demasiado hizo con cogernos a los 5. Después de ver a su marido y a su hijo atado, con soga, en el cuartel de Espejo, de verlo atado allí con mucho, cogernos y llevarnos hasta Jaén andando, 5, éramos 5. Y mi madre estaba embarazada de 7 meses. Y se le muere el crío allí en Jaén. Entonces la ingresan para morirse. ¿Qué pasa? Que a nosotros nos quieren llevar a Rusia. Ya van a arreglar papeles para Rusia. Bueno, quedamos solos, claro, nos quedamos solos 5. Entonces a los menores nos querían llevar a Rusia, pero se enteró mi padrino, que estaba por ahí también, por Jaén. Y ya está, y dijo que se hacía cargo y ya está, y lo pasábamos, pues, imagínate, solo. Mi madre ingresaba, nosotros solo en una habitación durmiendo en el suelo, lo que nos daban los otros vecinos que había también allí. Remedio, pues, Remedio, ¿cómo contacta usted con Rafael López para contarle su historia? Ah, pues mire, historia? Porque Rafael me ha llamado a mí a casa, entonces ya hablé con él y ya quería saber cosas de Santa Cruz y bueno, pues yo te cuento todo lo que sea. Además, tengo una suerte, que tengo 90 años ya, ahora voy a cumplir 91. Y es que no se me ha olvidado nada, es que de verdad nada es nada. O sea, nada. Es como si fuese hace nada. Pero usted es muy joven aún. ¿Joven? Con 91 años ya mismo. Es joven todavía. No. Por mantener su memoria tan fresca, ¿no? Sí, no, sí. Además, yo ahora, bueno, ahora estoy más porque se me ha muerto un nieto que era médico. Con 30 años de repente y ahora pues estoy fatal. Ahora me ha venido hasta que me han tenido que operar y todo. Rafael, me he hundido totalmente. Hay que decir algo, Remedio. Esta memoria no se me va, ¿eh? Rafael. La memoria esta que tengo de lo que nos hicieron no se me va nunca. Remedio, dime. Quisiera aprovechar la ocasión para agradecerle públicamente lo que está haciendo por Santa Cruz, por su familia, por la de todos los que vivimos allí y por la memoria en general de todos los que sufriste la represión franquista. Gracias, que es Remedio. Pues nada, no puedo decir nada, no verdad más, ¿no? Remedio, sí, vamos a hacer un, ¿cómo se llama eso de las películas? No vamos a anticipar el contenido del libro para que las personas puedan comprarlo y leer su testimonio. Y le agradecemos que de primera mano usted haya tenido un tiempo para conversar con nosotros y charlar sobre su historia, que después la vamos a leer cuando tengamos el libro. Y le agradezco también muchísimo ese tiempo que nos regala. Pues nada. Y sobre todo mucho ánimo, Remedios, pues con gracias, su nieto y en fin. Muchas gracias. que la vida siempre nos depara cosas difíciles, pero sí, sí, lo pero usted ha superado, esto ha sido para nosotros no un día, pero usted ha superado muchas cosas difíciles ya. Y aún está en juventud y tiene mucho tiempo por delante para vivir ya. Muchísimas gracias. Nada, pues nada, muchas gracias a vosotros. Muy amable, Remedio. Hasta luego. Es difícil. Sí. Una historia tan impresionante de Remedios, de sufrir lo que tuvo que sufrir por causa de una dictadura, y ahora recibir el golpe de un nieto, es que las personas tienen que ser muy fuertes, ¿eh? Vaya. Sí, sí, sí, sí. ¿Tú lo sabías? Sí, sí, me lo contó cuando estuve entrevistándome con ella, me lo contó lo de su nieto, y sí, la mujer se ve... Ahora está más afectada por lo del nieto, lógicamente, obviamente, que, claro. Que por todo lo sufrido durante aquellos años, cuando era una cría. Pero vamos, oye, es que mantiene los recuerdos intactos. Qué importante un libro así, Rafa Bilcor, que podamos entender el dolor de las personas, ¿no? Pues sí, la verdad que es una manera de empatizar con nuestros vecinos, ¿no? Con la gente que nos rodea, porque al final, ya te digo, Santa Cruz siempre ha sido un pueblo agrícola, un pueblo pobre de gente que trabajaba en el campo. O sea, no es un pueblo que tenga chalés, mansiones o parcelas siquiera. Es un pueblo que las tierras, poca gente del pueblo tiene tierras y no tiene muchas tierras. Estamos rodeados de cortijos de latifundistas, de señoritos. O sea, como ha sido siempre, Santa Cruz siempre ha habido mucha pobreza, por las ideas políticas siempre ha sido un pueblo de izquierda, severamente castigado. En mi pueblo, a día de hoy aparece la Guardia Civil y la gente tiembla. O sea, que se le tiene, que se le guarda todavía, digamos que es que no es la esa memoria... Figura, ¿no? Sí, no es la memoria histórica, ya es la memoria inculcada por nuestros familiares de lo que ellos vivieron. Es decir, mis padres cuando yo luego me fui de segundo a vivir a Bilbao, me dijeron, siempre mi padre, desde chico, nunca te afilies a nada. Que tu nombre no esté relacionado con nada político. Miedo. Claro. Miedo. Claro, claro, claro. Claro. En fin, vamos a llamar la atención a nuestros amigos oyentes para que puedan participar en este crowdfunding y obtener este libro como testimonio de una realidad vivida por tantas personas, en este caso 8 testimonios, que son sumamente dolorosos, y al menos tener esa oportunidad de darles voz a quien han callado durante tantos años. ¿Dónde nos metemos con el crowdfunding? ¿Qué hacemos? Bueno, podéis buscar el enlace en cualquiera de mis redes sociales, de Rafa Bilcor, de Fernando también comparte, Antonio Manuel también lo está compartiendo por ahí, y hay muchas amistades en Facebook, en Instagram, en Twitter, en cualquiera de las redes sociales. De todas formas, yo, si quieres, te voy a decir cuál es, sí, la página donde entrar. La página es https://vkm.is/santacruz, todo minúscula. Ok. Y ahí podemos entrar y colaborar, ¿no? Como apunte, quería decir que la plataforma de crowdfunding es Verkami. Exacto. Dentro de la misma plataforma, Verkami con V, V-E-R-K-A-M-I. Verkami es una plataforma que se dedica específicamente a los crowdfunding. Ok. Ahí ya pones... Es más fácil, ¿no? Verkami. Sí, eso es. Vas directamente a Verkami, pones el título del libro, uh-huh, y ahí te aparece todo. De todas maneras, en nuestro... ¿El título del libro? El título del libro, Rafa... El título es Santa Cruz de posguerra, 2 puntos, conversaciones en blanco y negro. Vale. Repetimos el nombre. Santa Cruz de posguerra, 2 puntos, conversaciones en blanco y negro. Un libro que puede adquirir a través de esa plataforma. Verkami. Verkami. Uh-huh. Amigos oyentes, ha sido una tarde de mucha emoción y esperemos que ustedes también puedan sentir el deseo de adquirir este libro para que podamos dar homenaje a todas las personas que durante tantos años han tenido que sufrir en silencio todo ese dolor causado por una guerra, por una dictadura, y tener siempre marcado el miedo de que esto, ojalá, nunca vuelva a pasar. Vamos a terminar con una canción con Fernando Hidalgo, que nos viene acompañando esta tarde y se lo agradecemos mucho. Así que vamos a terminar este Charlemos de hoy con canción de Fernando Hidalgo y invitarles a ustedes para que pongan atención, que en Paradigma Radio hay muchos Charlemos y esperemos que cada uno de ellos, si usted contacta con nosotros, le pueda resultar interesante. Agradecer a JJ su participación también en la producción del programa y darle un saludo para que nos volvamos a encontrar en otra oportunidad, en otro Charlemos. Gracias. Azul planea sin pensar y más que anticipar se vuela a la rosa que eres tú dejándose aflorar con el rayo de luz que se cuela. Descansa un poco más. Me gusta verte así, tímida y serena. En esta habitación, mientras se quema el pan, en un día de amor, cualquiera se va. A los gusanos envueltos en sus manos la observo y aseguro esto no es solo un capullo, no hay aire más perfecto que el tuyo rociándome la boca de risas y de notas. Perfecto que el tuyo rociándome la boca de risas y de notas.